Comienza a partir de este momento la música de todos los tiempos, seleccionada por Adriana D'Ambrosio. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? El sabor auténtico del disco de pasta y vinilo vuelve a la Centenario para recordar cada tramo de nuestra historia y la del mundo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. La música de todos los tiempos. Rasgueadito sobrepaso de las costas orientales, rudo canto de los tapes pescadores de la banda. Muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes de La 36, programa especialísimo de la música de todos los tiempos en este miércoles 24 de junio, porque se están cumpliendo 85 años de aquel fatal accidente aéreo en Medellín en el que pereció don Carlos Gardel. Y hoy, gracias a ustedes, a la gran familia Centenario, en este caso concreto a Pocho y Teresa, Pocho Muño, que con una de sus grandes donaciones que nos ha hecho a la rica discoteca de La 36, rica gracias a ustedes también, que como siempre les contamos, esta discoteca nació allá por 1950 con un programa que había aquí en la radio Centenario que se llamaba La Cinta de Oro y que fue el primer programa en la radiofonía uruguaya en satisfacer los gustos musicales de la audiencia. Se recibían miles de cartas semanalmente para aquel programa y desde allí nosotros hemos ido recuperando y compartiendo con todos ustedes esos discos que habían quedado muchas décadas guardados allí en una pieza oscura. Los fuimos sacando, los vamos limpiando y trayéndolos cada fin de semana para compartirlos con ustedes y en ocasiones especiales también en estas fechas como la de hoy. Y además se ha ido enriqueciendo durante todos estos años de la música de todos los tiempos con donaciones que nos traen ustedes semana a semana, muchas de las cuales las recogen los compañeros del Correo Viejo cuando andan recogiendo sus donaciones. La gente también les entrega los discos y ellos inmediatamente los dejan aquí en la radio y también se van sumando a esa gran discoteca que ya no es la discoteca de La 36, sino de toda la familia Centenario. Así que un abrazo grandote, ojalá que estén escuchando como siempre. Pocho y Teresa sabemos que están prendiditos en La 36. Entre una excelente colección de discos sobre Carlos Gardel, Pocho nos alcanzó en una de las últimas visitas que hizo a la radio este trabajo que vamos a compartir hoy especialmente y que se llama El Álbum Rarófono de Carlos Gardel. Y rarófono porque ya van a escucharlo, que trae cosas raras, realmente disfrutables. Pero primero vamos a leer una nota que habla de Carlos Gardel, que dice: los enigmas en torno a la trágica muerte de Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, el avión en el que viajaba Carlos Gardel chocó durante las maniobras de despegue con otro trimotor que estaba detenido en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en Colombia, y en dos minutos los dos aparatos se vieron envueltos en llamas. El rey del tango y famoso actor de cine murió carbonizado junto a otras 16 personas ante la horrorizada mirada de más de 50.000 según las crónicas de entonces. 85 años después de aquella tragedia que conmocionó al mundo entero, aún hoy hay enigmas en torno a la vida, la muerte del zorzal criollo que no se han llegado a desvelar. ¿Qué edad tenía el cantante en el momento de la tragedia? Quizá nunca se llegue a saber porque, como explicó Ricardo de So en Blanco y Negro en 1980, lo poco que se sabe de su vida está cimentado en las parcas declaraciones públicas del propio artista o de quienes trataron personalmente con él, y tras su muerte su figura se rodeó de un halo de misterio digno del mito en el que pronto se convirtió. Hay hasta 4 fechas alternativas que se han citado para su nacimiento, una de las cuales además abre la puerta a otro misterio, el de la nacionalidad del cantante, según los argentinos. En el documento de identidad de la República Argentina del Rey del Tango, que optó por esa nacionalidad en 1923, se declara que nació el 11 de diciembre de 1887 en el departamento de Tacuarembó, en Uruguay. El periodista Manuel Sofovich, sin embargo, amigo del cantante, asegura haber sido invitado a una reunión en París con motivo del cumpleaños de Gardel, en la que éste le confesó a sus más íntimos que cumplía 49 años porque en realidad había nacido en 1883. Según esa versión, se habría quitado 4 años por razones de imagen publicitaria. ¿Solo 4? Se pregunta el que escribió esta nota. Según la investigación llevada a cabo por el periodista uruguayo Erasmo Silva Cabrera sobre la estrella del tango Carlos Gardel, el gran desconocido, el famoso cantante era hijo del coronel Víctor Escayola y por tanto nieto del español Juan Escayola, natural de Sabadell, y había nacido en Tacuarembó el 21 de noviembre de 1881, es decir, 6 años antes. Otros apuntan a una fecha de nacimiento incluso anterior, el 11 de diciembre de 1890, y no en Uruguay, sino en Toulouse, Francia. Según esa versión, su nombre verdadero era Charles Romuald Gardés y era hijo de una planchadora llamada Berthe Gardés. De acuerdo con esos datos y versiones, Gardel podía tener 44, 47, 51 o 53 años cuando falleció en aquel trágico accidente de Medellín. Como nunca se casó, también planeó sobre su vida la duda de si era homosexual o de si había tenido hijos ilegítimos, aunque la cuestión que suscitó más teorías y de lo más diversas fue la causa que provocó el fatal accidente aéreo. Los testigos presenciales de la catástrofe relataron que el trimotor Ford F-31 en el que viajaba Gardel había iniciado la marcha en la pista de despegue del aeropuerto para emprender vuelo con dirección a Cali cuando una violenta tormenta precipitó el aparato contra otro trimotor de la compañía Skaptas denominado Manizales, según publicó ABC. Solo 3 personas sobrevivieron al terrible accidente. Entre los fallecidos, además de Gardel, se encontraba el escritor y poeta Alfredo Lepera, letrista de varios de sus tangos más famosos, los guitarristas Guillermo Barbieri, el abuelo de Carmen Barbieri, la señora, la actriz y vedette argentina, y Ángel Domingo Rivero, que falleció 48 horas después, así como el promotor de espectáculos Henry Schwartz, el empresario Celedonio Palacios y el piloto Ernesto Samper Mendoza, director de la compañía aérea Saco, sobre el que recayeron las principales sospechas. El periodista Erasmo Silva, conocido también como Ablis, sostiene que la causa del accidente fue un incidente entre los pasajeros y el piloto del avión, que pudo ser herido de bala y muerto antes del choque fatal. Otras versiones apuntan la posibilidad de que el piloto se encontrara ebrio o incluso que hubiera querido intimidar al avión de la compañía rival pasando cerca de él. Hasta se dijo que Gardel podía haber sobrevivido muy desfigurado y se ocultó en la selva, por supuesto, ninguna de las teorías ha podido ser comprobada. La explicación oficial sigue siendo que una fuerte ráfaga de viento fue la principal causa del desvío del avión, aunque ha sido cuestionada por el ingeniero mecánico argentino Guillermo Artana. Este investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, estudió los documentos de la época y aseguró en 2018 que la tragedia fue causada por negligencia del piloto. La hipótesis del desvío que surgía más fuerte estaba vinculada a que el avión tenía 3 motores, uno en el medio y uno a cada lado. Una de las posibilidades era que uno de los motores hubiera dejado de funcionar justo al despegue. Entonces, en vez de ser impulsado de manera pareja, se produjo un desbalance del lado del fallo y el avión entonces de ese modo tendió a desviarse. Pero si eso pasaba, según el manual, el piloto debería haber abortado el despegue, apagar los otros 2 motores y tratar de enderezar el avión. Nada de eso hizo este piloto, quien parece haber insistido hasta el final con lograr levantar vuelo. Así lo relata Artana en su análisis. El avión se levantó a 1 metro del suelo hacia el final de su carrera y luego impactó sobre el otro. Aparentemente, dice Artana, de acuerdo a las huellas que hay, el piloto intentó corregir la trayectoria conforme como se corrigen las trayectorias en vuelo, pero lo que tendría que haber hecho no ocurrió, que era apagar los motores. No contaba con copiloto a bordo que le hubiera podido ayudar. A juicio de Artana, en Colombia se quiso proteger la figura del piloto y por eso se dio la explicación del fuerte viento como causa del siniestro. A Felipe Sassone le encogió el corazón la noticia de la repentina muerte de Gardel, a quien había conocido en Buenos Aires 18 años antes, cuando él podía contar 30, aunque aparentaba muchos menos, y acababa de inventar el tango cantado. Este escritor y periodista de ABC, que intentó sin éxito ser cantante de ópera en Italia, le oyó cantar y se reconcilió con el tango. En 1932 se lo volvió a encontrar convertido en actor de cine en los estudios de Yonville. ¿Cómo te va, che viejo?, le saludó Gardel al reconocerle. Yo me defiendo con esto. Ah, hermano, con esto sí. Mira, oí esta frase, le dijo antes de pronunciar una del tango que él mismo acababa de componer. Sassone recuerda que cantaba muy bien, con una emisión segura, con una entonación perfecta, con gran expresión y sentido, y le preguntó si había estudiado. No, yo solito nomás, de tanto oír a los grandes, che, de tanto farrear con Tita Rufo y con Caruso. Canto ópera también, no te vayas a creer, le contestó, y se empeñó en que cantaran juntos a dúo en el segundo acto de La Fuerza del Destino. Andá, yo te hago el barítono. Me lo enseñó Antonio Scotti en Londres. ¿Te acordás de Scotti? Lo cantaba con Caruso. Mirá que La Fuerza del Destino tiene mala pata, es de mal agüero, se negaba Sassone. Pero Gardel insistía, no seas sonso, supersticioso. Che, andá y empezá. Sassone, que disfrutó de cenas y noches alegres junto a Gardel en París, contó esta y otras conversaciones con el famoso cantante en un memorial que escribió a su muerte en blanco y negro. Quedó pendiente para siempre que Gardel aprendiera a cantar flamenco y que Sassone se fuera a Hollywood con él como pretendía. Pobre Carlos. Pero cómo ahora, en pleno triunfo, se muere este hombre de repente. Cómo se ha caído del aire si este hombre bueno era un pájaro y Dios le había dado los dones de vuelo y de canto. A Sassone solo le venían a la mente una y otra vez los versos de Dante. Vuol si così colà, dove si pote si occè, si vuole e più non dimandare. Perdón en el italiano mío, es desastroso. Pero hasta ahí esa preciosa nota sobre este aniversario que estamos celebrando y que lo vamos a hacer con música. Y les quería contar de este álbum, el álbum rarófono de Carlos Gardel. Y dice, la presente antología es una realización de Hernán Restrepo Duque con fonogramas fijados por primera vez entre 1928 y 1935, producida por Producciones Preludio de Medellín, Colombia, quienes ruegan excusar en gracia al valioso contenido artístico las imperfecciones técnicas y acústicas que se han mejorado en lo posible y agradecen el asesoramiento de destacados expertos y coleccionistas, dice 1935-1985. Esto se editó cuando se cumplían 50 años del fallecimiento de Gardel. Y dice también en alguna parte de las carátulas, son de tapadura, ya les voy a ir mostrando en la cámara, dice, por primera vez son reproducidos en discos fonográficos las interpretaciones de Gardel en la banda sonora de sus películas, versiones completamente distintas a las de sus discos comerciales, como que en algunas hace dúos con sus compañeras, Imperio Argentina, Goyito Herrero y Rosita Moreno. En otras canta con orquesta lo que en discos grabó con guitarras, Melodía de Arrabal, Recuerdo Malevo, Me da pena confesarlo. Hemos incluido también el famoso diálogo de Viejo Smoking en aquellas secuencias de sus principales canciones que filmó en Buenos Aires en 1930, en donde también conversa con Enrique Santos Discépolo. Y señala, conscientes de que en algunos casos la calidad sonora es mínima, hemos querido hacer algo verdaderamente documental y vienen, por ejemplo, cosas como la canción Quiéreme, que cantó en La Casa Eseria y que nunca registró en disco. Finalmente, hallarán la grabación de Amargura, que el artista rechazó por razones no muy explícitas y que difieren en su acompañamiento de la que popularizó en discos y la misma Amargura con el estribillo en inglés que desapareció por tantos años. Molestará el scratch y habrá ocasiones en que el mal estado de la banda sonora se robe pedacitos, pero es un encuentro emocionado con un Gardel hasta ahora ausente del disco. Un Gardel cantando en inglés vamos a tener hoy también. Y como les decía, son tres discos. El primer disco dice Gardel cantado por los otros. Es una pequeña antología de temas dedicados a exaltar la memoria del solsar criollo, imposible incluir todos, o siquiera aproximadamente los mejores. El criterio ha sido el de ofrecer grabaciones de casi imposible adquisición, como la primera canción que se dedicó a su muerte, en la voz de Tito Guízar, y original del mismo cantor mexicano, quien aún estaba lejos de sospechar que con Rancho Grande iba a convertirse en ídolo continental. Adiós Gardel es el debatido tema de Rafael Hernández que dolió a los antioqueños por aquello de Pueblo de Medellín. La versión de Fábula para Gardel de Ferrer fue grabada en Medellín para Hernán Restrepo por Agustín Irustra con acompañamiento de Atadía. en quizá el último long play grabado por ese gran cantante de los años gardelianos. También es propiedad nuestra en Colombia la versión de Enrique Campos grabada en Buenos Aires y sale por primera vez en Colombia aquel tema de Magaldi y el payador Acosta García grabado un mes después del accidente. Así que le pedimos a Vicente Lima, que nos ya tiene el primer disco en bandeja, nos ponga del lado A. El primer tema se llama Fábula para Gardel, de Horacio Ferrer. Agustín Irusta con Alfredo Atadía al bandoneón son los intérpretes. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Ella quita mi herida, todo, todo se olvida. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel? Ese fantasma arisco, empecinado a conseguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento. Lo que yo sé, te lo cuento. A veces cuando estás dormido, en las noches en que hay pena llena, se aparece ese fantasma duende, medio juglar y medio loco, para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con esa sencilla elegancia fantasmera. Verás, en una chalina ligera de plumas de torcaza sola, sus hombros arrebuja. Su traje es de cuerda de guitarras españolas que alguna bruja ñata y hippie le ha tejido. La corbata de claveles encendidos para cubrir los cascabeles de su garganta y dos zapatos muy de peregrino que no son zapatos sino que son caminos. ¿Que a dónde nació? ¿Qué sé yo, hijo? De acuerdo a lo que él mismo me ha contado, parece que nació trepado de una veleta niña que apuntaba al sur y que un poeta y un gallito de riña y un augur le enseñaron a vivir y a sonreír. ¿Será por eso que salió tan travieso, viste? Como vos y como yo, un poco triste. Su sonrisa, hijo, es una pícara y honda y clara raya de tiza iluminada con luz de la otra cara de la luna. Y canta, canta con su voz de siete gritos. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres y locas las fontanas se contarán su amor. Y canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Su canto, te diría, es como un claro aljibe donde crecen los tangos pibes que no se cantaron todavía y aquellos otros tangos que ya fueron. Esos que escribieron en los paragolpes de los camiones los camioneros del cerro y de Constitución. Luego al alba ya, a las 5 en punto, se me va. Se va. Y tal vez en esa forma melancólica de irse se adivina un poco que ese duende tal muchacho entiende mucho de un asunto muy sumamente serio que es morirse. Sí, morirse. Ayer me preguntaste, hijito mío, ¿quién es ese Carlitos? Ese fantasma arisco empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco. Entonces te conté cuanto sabía, mas hoy, mirándote, pensándote, besándote, sé un poco más, y es que el hijo del hijo de tu hijo, un día de junio soleado, frío y seco, que vendrá lo mismo que vos preguntará por él, y una caliente zafra de ecos, ecos de las voces de la gente, ecos de tu voz chiquito y de la mía, inexorablemente contestará: Gardel, Gardel, Gardel, Gardel. Y ahí teníamos Fábula para Gardel, Horacio Ferrer. La cantaba Agustín Irusta con Alfredo Atadía al bandoneón. El segundo tema de este lado A del disco, Adiós al amigo que se fue, ese tema que hizo Tito Guízar con guitarras, lo interpreta con guitarras de Ayala y Cáceres, es el segundo tema del lado B. Compañero, mano a mano hemos quedado, cuesta abajo en mi camino, como yo obligo pagando. Esto fue lo que cantaba, era así lo que sentía, y la fama que ganaba con modestia recibía. Canto por no llorar, visto a Gardel triunfar, era su canto dulce al amor, era su llanto triste al dolor. Carlos Gardel triunfó, pero jamás olvidó su madrecita del alma, su Buenos Aires querido, supo ser siempre un amigo hasta su triste final. Silencio en la noche y a todos en calma, el artista duerme, descansa su alma. Su voz vivirá cual eco sonoro y repetirá con sus matices de oro: madrecita del alma, Buenos Aires querido, que cruel me arrastra el destino hasta su triste Gardel, cuesta abajo rodó tu arena. arrabal, cantando con gran donaire los corazones que hizo llorar, cantando las golondrinas y su tango solena, se escucha su voz divina ya presintiendo algo fatal. Taramel, cuesta abajo rodó tu alegre y preciosa vida, pobrecita golondrina, se fue para no volver. Llegó a tierra borincana el alegre ruiseñor, y en aquella tierra hermana gratos recuerdos dejó el cantor. Venezuela lo quería y a Venezuela voló, y el pueblo del gran Bolívar al rey del tango honor rindió. Taramel, cuesta abajo rodó tu alegre y preciosa vida, pobrecita golondrina, se fue para no volver. Entonces voló a Colombia y allí fue que tuvo fin. El cantor de bella historia murió en el pueblo de Medellín. La vida le sonreía y a la vida le cantó, pero al fin la muerte impía trágicamente se lo llevó. Caramel, cuesta abajo rodó tu alegre y preciosa vida, pobrecita golondrina, se fue para no volver. Y después de Adiós al amigo que se fue de Tito Guízar, vino Adiós Gardel de Rafael Hernández, lo interpretaba el grupo Victoria. Y lo cantaban Dávila y Pastor, dice en la tapa del disco. El cuarto tema se llama Discos de Gardel, es de Sanguinetti y del piano, lo interpreta Enrique Campos con el trío Yumba. Lo siento tanto que mi vida es triste y sola cuando escucho en la vitrola viejos discos de Gardel. Los tangos del ayer reviven sin querer amores marchitados por el tiempo, y casi olvido que mis sienes están grises escuchando cicatrices, nunca más un tropezón, y trae la emoción amarga del dolor. El tango no te engañes, corazón, dice la voz sentimental, mi Buenos Aires querido, y regresan los recuerdos de mis vueltas por la vida y de aquella vieja herida de un amor. Cada tango su huella, cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola discos de Carlos Gardel. Cada tango su huella, cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola discos de Carlos Gardel. En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. Thank you. triste, Carlito Gardel añoso. Carlito Gardel añoso, con el camiso canoso, pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte. Y a darte tu marrasano, por estas calles corrientes, corrientes y talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz. Y oír un tango en tu voz y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Junto a tu vieja querida, junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte, me hubiera gustado verte. Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Pero tenerte, tenerte. Por sal, por esta de tu acento, cuando por esta me susana, tu resistencia bozana y sus potencias al viento. Quiero cantar lo que siento, como jamás cantaré. Si hay que llorar, lloraré, que por mucho que no llore, no seré quien más lo adore, ni más gloria le daré. Me dicen, Carlos ha muerto, oigo que lo están llorando, y dudo si estoy soñando, si estoy dormido, despierto, y cuando explicarme acierto que ya nunca lo daré, me siento sin luz, sin paz, y un golpe tan grave y rudo, estoy como un sordo mudo, quiero explicarme y no sé. Porque te fuiste, hermano, porque te fuiste ahora, te brilla más en la aurora de nuestro tango soberano. Que injusto, cruel y tirano fue contigo su destino, al tronchar tu suave y fino ideal cantor patriota, dejando las cuerdas rotas de la gran lira argentina. Me dicen, Carlos ha muerto, oigo que lo están llorando. ¿Por qué te fuiste, hermano? Era Agustín Magaldi con guitarras cantando ese tema que le pertenece a Magaldi, a Noda y a Luis García. De este lado uno del disco eran Gardel cantado por los otros temas que habíamos presentado, discos de Gardel, de Enrique Campos con el trío Yumba, y después vino Milonga para Gardel, de Horacio Sanguinetti y Carlos Viván, lo interpretaba Ángel Vargas y su orquesta típica. Vamos a dar vuelta el disco, y mientras le voy leyendo algo de lo que dice también aquí en las tapas del disco. Dice, de los discos, son tres álbumes, tres long play que trae este álbum. Este álbum ofrece una visión distinta de Carlos Gardel. Es verdaderamente raro y posible por la caducidad de muchos derechos a los 50 años de su muerte y mucho más de la primera fijación de sus interpretaciones. Ofrece lo que nadie había ofrecido antes. No siempre las posibilidades técnicas estuvieron de nuestro lado, pero en todo caso se trata de algo efectivamente documental. Y después le agradecen a los miembros de la Asociación Gardeliana, especialmente a quienes nos han acompañado en la búsqueda del espíritu gardeliano: Jaime Jaramillo Paneso, Luciano Londoño, Leonor Echevarría, a gardelianos de hueso colorado como Javier Velázquez y Luis Cardona, Jaime González, Israel Álvarez, Gustavo Pérez, Gustavo Escobar, etcétera. A la memoria de Antonio Henao les estamos brindando esta producción que entregamos orgullosamente en este cincuentenario y que no hubiera sido posible sin la colaboración eficiente de Horacio Loriente, el primer gardeliano del mundo, Federico Silva, Carlos Puentes, Alfredo Contartesi, Ricardo Suárez Campos y otros importantes coleccionistas de Uruguay, Argentina y Chile. Algo raro para contribuir como colaborador innecesario a la mayor gloria, no del mito, sino del símbolo. Y dimos vuelta el disco, del lado B, es Gardel en la música colombiana. Y dice también aquí: conscientes de la precaria calidad sonora y de que son también discutibles los méritos artísticos, incluimos Mis perros y El vagabundo, bambucos que Gardel aprendió no se sabe dónde y cantados a dúo con Razzano entre el 17 y el 19. Asómate a la ventana, de Alejandro Flores, hermano de Julio, lo firmó José Ricardo, guitarrista de Gardel, quien firmaría también el bambuco Cuatro preguntas. Rumores es Tras de las verdes colinas, que Gardel aprendió posiblemente en el disco de Wilson Escobar, grabado en 1915, y está dos veces solo y a dúo consigo. Mis flores negras, el pasillo de Julio Flores, fue grabado en dos oportunidades. Aquí se incluye la versión eléctrica de 1933. Al final incluimos la grabación hecha para despedir a Gardel y anunciar sus nuevos compromisos fonográficos antes de salir en gira. Es Tito Guízar quien lo presenta y por primera vez se incluye en un long play completa. Entonces vamos a escuchar del lado B el primer tema, Mis perros, un bambuco, lo interpretan Gardel y Razzano, fue grabado entre 1918 y 1919, al igual que el segundo tema, El vagabundo, también por ellos dos, por Gardel y Razzano, son dos bambucos que son los que comienzan el lado B de este primer long play. A mi perro se murieron y mi rancho quedó solo. Ahora me muero yo, para que el día acabe todo. Ahora me muero yo, para que el día acabe todo. Ya mi perro se ya se fue quien te pisaba, ahora quien te pisará. Ya se fue quien te pisaba, ahora quien te pisará. Ya lo ves pisar de mi huerta. La culpa la tienes tú, que me estás atormentando. La culpa la tienes tú, que me estás atormentando. Los ojitos de mi cara. El la guitarra que todo tiene boca y la guapa. Solo le faltan los ojos para ayudarme a durar. Solo le faltan los ojos para ayudarme a durar. Esta guitarra que toco. Me llaman el vagabundo porque amanezco en la calle. Amaneca o no amaneca, eso no le importa a nadie. Son tan grandes y tan negros, que no merecen que lloren, sino que lloren por ellos. Los ojos de mi morena son tan grandes y tan negros, que no merecen que lloren, sino que lloren por la pasaron por aquí, llevaba una mano afuera, por eso la conocí. Y ahí escuchamos los dos bambucos. Escuchamos los dos bambucos, mis perros y el vagabundo. Era Gardel y Razzano cantando a dúo esas grabaciones de 1918 y 1919. Nos dimos las vías de comunicación: 2903-0302, 2903-0304. Ya nos estaba comunicando Norberto de la Aguada. Dice que siempre nos escucha los fines de semana y que está encantado escuchando esta selección, que llamó realmente para felicitar a la radio por compartir esta joyita, como decimos a veces. Y vía WhatsApp, ustedes pueden mandarnos sus mensajes al 099-326-381. 099-326-381, las vías de comunicación que están abiertas, como siempre, en Radio Centenario para ustedes. Seguimos escuchando entonces el lado B del disco Gardel en la música colombiana. Vamos a dejar correr el disco, el lado B entero. Asomate a la ventana, una serenata de Alejandro Flores, la canta Carlos Gardel. Rumores tras de las verdes colinas, otro bambuco de Restrepo Gómez y Alejandro Wills. Lo hace Carlos Gardel con las guitarras de Petorrossi, Barbieri, Riveroli, Vivas. Mis flores negras, lo interpreta Carlos Gardel, este pasillo con guitarras de Petorrossi, Barbieri, Riveroli, Vivas. Los rumores tras de las verdes colinas, otro bambuco de Carlos Gardel a dúo consigo mismo en algún momento. Y a la memoria de Gardel cierra este lado B, que lo presenta Tito Guízar y hablan Lepera y Gardel. Seguimos disfrutando de este precioso álbum, El Rarófono, de Carlos Gardel. Thank you. alma no pene, para que mi alma no pene. Asómate que ya viene la luz de fresca mañana, la luz de fresca mañana. Asómate y sigue mi ardiente amor, te confieso. Rumora de un beso y en el baile de un suspiro, y en el baile de un suspiro. Thank you. bajo la ruina de mis pasiones. En el fondo de esta alma que se manegra, en entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intenso pesar, que de mí ser eterránea, sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de la montaña. Son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presan mis brazos de adorme mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquellas flores sorprendidas. Y así ya compartimos el primer disco. Esos eran Mis perros, El vagabundo, Asomate a la ventana, Rumores, Mis flores negras, Rumores y A la memoria de Carlos Gardel. Vamos a cambiar al disco, ponemos el segundo long play, que dice en el disco: la mayoría de los temas que canta Gardel en las dos caras de este disco nunca han circulado el microsurco en Colombia, y los que alguna vez figuraron en discos producidos en el país están fuera de catálogo. Se trata pues de una producción excepcional, rara, que además se ofrece la posibilidad de admirar al gran cantor en algunos ritmos distintos al tango, como pasodoble, vals, milonga, fox. Siempre hemos dicho que Gardel no solo era tango, sino un vocalista de increíbles aptitudes que dominaba por completo el arte popular. Si hubiera llegado a nuestros tiempos, hubiera lucido de seguro en boleros, que realmente boleros son Cuando tú no estás o Por tus ojos negros, en baladas, que como baladas puede considerarse El día que me quieras, y aún en géneros tropicales y antillanos, como lo demostró en Sol Tropical. Interpretó también jotas de estilo aragonés y fue uno de los grandes del folclore argentino en sus primeros años, cuando cantó a dúo con Razzano y eventual y triunfalmente en la última etapa de su vida. Y este disco 2 comienza con un tango, El tabernero, sigue con Trianera, un paso doble, La hija de Japonesita, un fox, Murmullos, tango, otro tango, Clavel del aire, Viejo jardín, que es un vals, y Garabatos de mujer, un tango. Los vamos a escuchar todos de corridito, si no, no nos va a dar el tiempo para escuchar los tres long play, que la verdad que están todos muy disfrutables. Empezamos entonces con el lado A del segundo disco, El tabernero. Baje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno, hasta verme como loco, revolcándome en el suelo, sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Cuando me veas borracho, canturreando un tango seno, entre blasfemias y risas, al marcar morra los ebrios, no me arrojes a la tarde, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como ya no tengo amores y los que tuve murieron, un placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero. Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. ¿No ves mi copa vacía, hecha vino, tabernero? Que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Una gaita tan desigual, hasta la gotita del dios amor, y si a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue en el fango debe vivir, y la bella cuerpo de triste donante Buda me hizo así. Buda, lo que sufrir me ve. Buda, protégeme, Señor. Mira, que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira, que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la gaita jamás olvida la historia triste de una pasión, que a la madre robó la vida, la avisada por el amor. Y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye un lamento triste y amargo de su canción. Buda, ya que sufrir me ve. Buda, protégeme, Señor. Que la pobre mujer nace en la orfandad, se muere de dolor. Mira, que la pobre mujer nace en la orfandad, se muere de dolor. Todo es calma en el dos y para donde hay sonido el amor fatal. Como sombra cruza la geisha, lleva en la mano un puñal. Su nirvana la hace morir, rasga el vientre sin compasión. Y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya te sufrir me ve. Buda, recíbeme, Señor. Mira, que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira, que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Como el que la verde del aire, así era ella, igual que la flor. Mi corazón, oh, cuánto lloré, porque me dejó. Como el que la verde del aire, así era ella, igual que la flor. Igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú en esta región. Y mi rama sobre secando se iba, cuando en una tarde mi sombra buscó. Una becaretón en mi rama sobre, y el árbol sin flores tuvo su flor. ¡Ah, su feliz viajero, viajero maldito, el mago cruzó! En brazos de él se me fue, y yo me quedé de nuevo sin flor. El viento pero que se la llevó. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y por eso de dolor, los años viví, igual que un ombú, en esta región. Y mi rama sobre secando se iba, cuando hay una tarde en mi sombra buscó. Una becaretón en mi rama sobre, y el árbol sin flores tuvo su pelo. Como el pelo del aire, así era ella, página triste de ayer. Dulce idilio de un pueblo lejano, que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado, que orillaba un humilde mansión. Y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisas, arroyos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, que flore la pradera, mi paso el ganador. En mis ojos leía en el sueño de aventura, y mis besos de ternura, tus labios de millón. Pero vino el invierno y con él, sombra y frío a la casa llevó. Se moría la risa en tus labios, y el viejo rosal del jardín se secó. Y una noche te fuiste de mí, con la muerte que cruel te llevó. Y a tu lado tu marcha lloraba, por toda la dicha que el tiempo se truncó. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer. Dulce idilio de un pueblo lejano, que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado, que orillaba un humilde mansión. Y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisos y arroyos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, mi alegre primavera, en flores la pradera, mi paso en ganador. En tus ojos leía en el sueño de aventura y mis besos de ternura en tus labios bebí yo. Esto es parte del segundo disco, el lado A del segundo disco que estamos compartiendo de este álbum rarófono de Carlos Gardel. Estamos en el horario de Utopía y este programa se combinó con Hugo Castillo, que él lo iba a dedicar hoy, esa selección musical que hace cada tarde a Carlos Gardel. Y cuando le contamos que teníamos este precioso álbum para compartir con ustedes, por supuesto no se dio el espacio, así que le mandamos un abrazo y una prontita recuperación, que anda con algunas nanas por esta humedad y este feo tiempo que anda asolando a Montevideo. Así que un beso grande para Hugo y para Mónica, su compañera. Estamos saludando también a los oyentes de Hugo Castillo. Nos llamó Marta de Bolívar, una fiel oyente de la Utopía de cada tarde, para agradecernos la selección musical. Dice que estaba encantada escuchando también. Y un mensaje que llega al 099-326-381. Dice, espectacular, muy buena. Yo escuchaba La Cinta de Oro, Jorge del Cerrito. Así que un abrazo también para él y un agradecimiento por estar allí prendiditos en la radio. Dimos vuelta al long play. Vamos a escuchar el lado B de este segundo disco. Acuaforte, un tango. Tortazos, una milonga. Flor Campera, un tango. Yo nací para ti, tú serás para mí. Es un fox. Sueño de juventud, un vals. Y Quimera, un tango. Seguimos escuchando este álbum rarófono de Carlos Gardel. Medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán, va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Quitaron con pirata y rajaste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importó, ingrata, echaste todo a rodar. Poeta afán de figurar, enfermo tu alma de olvido. Y ahora hasta tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Hijita, me causa gracia tu nuevo estado civil, porque a sangro vivo un gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, hija del Tano Geraldo, un garota flaco y alto que trabajaba en la boca. ¿No te acordás, gringa loca, cuando piantaste al alfardo? Tenés guaturero, usa papá un pantigrí, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace, señora Felizón Lavalle, si cuando lucís tu talle, con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu barratín de motorona, si te acordás de Ramona abonando el alquiler. No te hagas la rata cruel, desparramando la guita, bajé el copete, mijita, con tu vida bacanada, pero si sos más manchada, cantando la comparsita. La flor del pago te llamaba alto, porque eras linda, paisanita hermosa, porque a 10 leguas no nació otra moza que despertara tan extraño amor. Cuando a los bailes tu silueta entraba, el corazón del paisanaje ardía, y era seguro que una voz decía, guarda muchachos, ya llegó la flor. Pero un día la florcita se le metió en la cabeza, la ciudad con su grandeza y su vida artificial. Y una tarde enloquecida le arrebató el torbellino de ilusiones al destino, la trajo a la capital. Y allá quedaron los paisanos tristes, y mudó el pago y el hogar sombrío. ¿Quién de estas almas llenará el vacío que la florcita le dejó al marchar? Qué mal pagaste el cariño nuestro y el de tus padres que te amaban tanto. Los pobres viejos ya no tienen llanto, parecen sombras en el triste hogar. todas las noches un gancho que más parece una sombra. Se va y cantando te nombra, después llorando se va. Si no sabes de quién es esa doliente visión, búscala en tu corazón, búscala en tu corazón está. La flor del pago te llamaban todo, porque eras linda, faltanita, hermosa, porque a 10 leguas no nació otra hermosa, que despertara tan extraño amor. Cuando los bailes tu silueta entraba, el corazón del paisanaje ardía, y era seguro que una voz decía, guarda muchacho, ya llegó la flor. Oye, mi amor, este cantar que improvisó mi corazón. Óyelo bien, ya que eres tú quien me dio la inspiración. Muera para mí, yo soy para ti. Muñequita, que es la sensación de despreparate de mi ilusión. Tu boca roja dice sí, y tus ojos al mirar me cuentan dulce verte tu pasión. Yo sé que tú eres para mí. Oye, mi amor, este cantar que improvisó mi corazón. Oye, lo bien, la que eres tú, quien me dio la inspiración. Tú eres para mí, yo soy para ti. Del amor, andaremos siempre, siempre juntos los dos. En tu suspiro descubrí tu secreto de pasión, y por estas joyas de tu corazón supe que tú eras para mí. En Barraca, al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz morente sin un farol, en la sombra para poder, y en un zaguán está un galán hablando con su amo. Y desde el fondo del dos, viviendo en el ámbito de la plenitud, el eco trae el acento y un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando. Calle un farol, bella y el inseguro. la divinosa, la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez tan grata moza. Un gemido y un grito mortal y por eso algo entre la sombra el relumbrón con que un facón da su tajo para. Y desde el fondo del sol gimiendo el lánguido lamento el eco trae el acento de un monótono acordeón y al son que el fuelle resonga en el eco se prolonga y el alma de la milonga va diciendo su de estrella que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así sueño de cubrir tu cabrón tu adiós y mi de remembranza que añoraré canto de una esperanza que ambicioné acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele morir en tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré tú en mi cielo tu imagen de adiós. Ay, yo me cubre tu cabrón, tu adiós. Tímida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar tu al morir en tu tienen en sus destellos luce divina que hablan de amor y a todas horas sueño con ellos como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores como encendidos de una pasión, pero con engaño son ruborosos con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera que matas la ilusión, verdad que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí a una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal el amor en el altar. Por ello vivo y ansioso busco hacerlos míos para ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches con desconsuelo del corazón. Dulce quimera que guarda en el alma que alucinada quiere esperar. De mi retiro será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí a una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor en la neta. Y así terminó el segundo disco, el segundo long play de este álbum Rarófono de Carlos Gardel. Estamos saludando al profesor Alción Cheroni, que nos llamó para saludar el programa este especial de la música de todos los tiempos en la tarde de este 24 de junio, al cumplirse 85 años del fallecimiento de Carlos Gardel. Él quería también dejar un saludo para la radio completa, dice que no le falta nada a esta radio, y también para Hugo Castillo, que siempre escucha su utopía. Nos comentaba que él es fan de los dos Carlos, de Carlos Marx y de Carlos Gardel. Y también a María la Paraguaya, que junto a Juan siempre están prendiditos en la 36 y nos llamaba para dejar también su saludo y su agradecimiento a la selección musical de esta tarde. Los temas que escuchamos de este lado B del segundo long play: Aquaforte, Tortazos, Flor Campera, Yo nací para ti, tú serás para mí, Silbando, Sueño de Juventud y Quimera. Debo contarles que estos temas que estábamos escuchando ahora fueron grabaciones entre 1927 y 1933. Esos eran las grabaciones de este segundo long play. Ya está puesto el tercero, que se titula Gardel en el cine y que nos trae las distintas interpretaciones que había hecho don Carlos Gardel en distintas películas que se habían ido presentando. Quería contarles también que en la tapa de este disco, la carátula, que ahora les voy a mostrar, a ver si la cámara lo toma por allí, ahí, dice, en la carátula Carlos Gardel, serie Mitos de la pintora antioqueña Dora Ramírez. El cuadro es propiedad de Carlos Alberto Calle y lo prestó para ilustrar este álbum Rarófono de Carlos Gardel. La verdad que toda una maravilla lo que han recopilado en estos tres long play y además en las tapas, las fotos que trae. Después vamos a ir, cuando los vamos a ir publicando, vamos a subir este programa a las redes también para que quede allí el registro y ustedes pueden disfrutar de las fotografías también que nos trae este long play. Y vamos entonces a Carlos Gardel en el cine, el tercer long play de este de álbum. Empieza con el lado A, El día que me quieras, de la película homónima. Lo interpretan Gardel y Lepera a dúo con Rosita Moreno. Lo interpretan a dúo, sí, con Rosita Moreno. Melodía de Arrabal, de la película homónima, también es de Gardel y Lepera, con la orquesta de Juan de la Cruz Mateo. Por tus ojos negros, de la película Espérame, del año 1932. Me da pena confesarlo, de la película Espérame también, de ese mismo año, con la orquesta de Don Aspiazú. Quiéreme, de la película La casa es seria, de octubre de 1932. Mañanita de sol, de Melodía de Arrabal. Y termina con Impía, en la escena del brindis, dice, de la película Cuesta Abajo, de mayo de 1934. Estos son el lado A de este long play, Gardel en el cine. El día que me quiera, no habrá quien sea más rico que yo. Y el sueño del suave murmullo de tu suspiro. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren. Y es mío el amparo de tu rica nieve, es como un perdón. Ella sienta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirá que ya eres mía, y loca la fontana se portará tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo, luciérnaga curiosa que verán. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, el día que me quiera, será más linda la vida. Thank you. cuarento empedrado, es un gusto prolongar que te da mi corazón. Partida, mi ganadora, Fascinado, la vida en un trago, yo quiero beber. Candy, mi morena, que corre con la calma de mi corazón. ¿Qué importa la muerte ver un cuchillo? Qué bien que canta el coso, qué voz que tiene. Solita. Déjeme. Su boca loca, que me ha fascinado la vida en un trago. Yo quiero y esa maravilla que estábamos escuchando y que capaz que la gente de radio vemos a otro operador, hoy a Leo Pereira por acá también, dicen no se escucha bien, pero acá lo aclaran, consciente de que en algunos casos la calidad sonora es mínima, hemos querido hacer algo verdaderamente documental y vienen, por ejemplo, cosas como la canción Quiéreme que cantó en la Casa de Seria y va nombrando todas las que va cantando en las distintas películas. Escuchamos de este lado uno del disco, El día que me quieras, de la película homónima, a dúo con Rosita Moreno, Melodía de Arrabal, de la película también homónima, Por tus ojos negros, de la película Espérame, Me da pena confesarlo, de la película Espérame, Quiéreme, de la Casa de Seria, Mañanita de sol, de Melodía de Arrabal, a dúo con Imperio Argentina, con guitarras y piano, y Impía, era este final de la película Cuesta Abajo. y dimos vuelta el disco. Vamos a escuchar el lado B, que comienza con Viejo Smoking, en diálogo con Inés Murray y César Fiaschi, con la orquesta de Francisco Canaro. Después viene Recuerdo Malevo, de La Casa es Seria, la película es La Casa es Seria. Gira Gira, en diálogo también con Enrique Santos Discépolo, con guitarras de los tres guitarristas de él, esa película de noviembre de 1930. Amargura, con la orquesta de Téric Tucci. Tengo Miedo, en diálogo con Celedonio Flores. Y la joyita de este programa, yo por lo menos nunca lo había escuchado, ojalá ustedes lo disfruten igual que yo, Chitin Muchachita, de Gardel y Lepera, donde Carlos Gardel canta en inglés. Y antes vamos a saludar a Héctor del Buceo, que se comunicaba al 099-326-381. Decía Acuaforte, uno de los censurados por la dictadura, muchas gracias. Y después agrega en otro mensaje, cantó a los enfermos del hospital Fermín Ferreira y gratis a los que se quedaban afuera del teatro o no podían pagar la entrada. Grabó malas letras y músicas para hacerles una pierna a amigos que el tiempo olvidó, porque realmente eran malas piezas musicales. Solo se escuchan y a veces en la Clarín, dice Héctor del Buceo, que nos manda además una foto de un muro, dice, en un muro de Montevideo, y está Carlos Gardel, un precioso dibujo con barbijo. Escuchamos el lado B de este tercer disco, que comienza con Viejo Smoking. Sí que estamos arreglados. ¡Che! ¿Y esto? ¿Por qué no vendes el smoking? No, che, eso no. No, viejo. Vos sabés el cariño que tengo por esta prenda. Después lo sacamos. No, me doldría separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. ¿Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo, en las vueltas de un tango? ¿Cómo sintió ese smoking el latir de mi corazón, apresurado por las emociones del primer beso? Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. Che, ¿qué lo vas a hacer? No, querido, nunca me separaré de él. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tanaba, cuánta papusa garaba en tus solapas, Noró, solapas que con su brillo parece que encandilaban y que donde iban sentaban mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado peor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que en un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu caica de mi marcha. Y el vide planeta de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi fama de gigoló. Una flor maleva, más linda que un día dorado de sol, el sacro de vida, mira que ruega, toda la paz que ando, me voy a valor,

aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Persigue implacable tu boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojo como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía, yo no pude matar. Fue su amor de urdía, toda mi fortuna. Conté mi alegría a los canepos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella. Hoy y ayer en mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son las de arrancar. Del fondo de mi copa tu imagen me obsesiona, es una condena tu risa siempre igual. Coqueta y despiadada tu boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Fue su amor de urdía toda mi fortuna, corté mi alegría a los carpos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella. Hoy y ayer en mi huella solo llanto y mi dolor. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. De la ruina sin remedio. Pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra real del eterno, una caravana. Me aparté de la milonga y su rante vertí con los tristes de mi noche. Y si una hermosa mañana cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzoniel, carrera timba, y copetines de vicioso, y cariños pasajeros, y besos falsos de mujer. Todo el ser en el olvido, del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre pueda tener. Hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no venga a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Yo te ruego que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Si bonita, no me busques, apartarte de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. No me digan sino que no es una maravilla, y dejamos en suspenso lo que les prometí más temprano. Escuchamos hasta ahora el lado B, Viejo Smoking, y estaba el diálogo con Inés Murray y César Fiaschi. Recuerdo Malevo, de la película La Casa es Seria. Gira Gira, en diálogo también con Enrique Santos Discépolo. Amargura, Tengo Miedo, ahí estaba el diálogo con Celedonio Flores, que era lo que escuchábamos recién. Y ahora sí viene ese postre que les comenté más temprano, Chieten Muchachita, Engañando Muchachita, Don Carlos Gardel cantando en inglés. Lo disfrutamos juntos. Persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios de recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía yo no pude matar. Cheater muchachita, till you're feliz on me, even as I'm drinking, I keep thinking you're before me. Y tiene muchachita, heartless mariposa, still I see you smiling, so beguiling in my glass. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada su boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Chitir muchachita, till you're feliz on me, even as I'm drinking, I keep thinking you're before me. Cheater muchachita, heartless mariposa, till I see you smiling, so beguiling in my glass. Esa maravilla fue grabada el 20 de marzo de 1935 y está acompañado por la orquesta de Terry Tucci. Y como les habíamos leído también, dice: La misma amargura con el estribillo en inglés que desapareció por tantos años molestará el scratch y habrá ocasiones en que el mal estado de la banda sonora se robe pedacitos, pero es un encuentro emocionado con un Carlos Gardel hasta ahora ausente del disco. Y por eso hoy quisimos, en este aniversario de aquel accidente aéreo en el que perdió la vida él y otros tantos más, en Medellín, traerlo aquí, este álbum rarófono de Carlos Gardel, y volvemos a agradecer a Pocho Muñoz que lo hizo llegar a la discoteca de la radio. Un gran agradecimiento a todos los que se han comunicado en esta tarde, en este programa especial de la música de todos los tiempos. Qué joya tiene en sus manos, la estoy mirando, dice este oyente que nos mandaba también lo del muro, que les contábamos recién, que no estaba averiguando a ver dónde era porque se le había mandado un amigo a su vez a él. Y bueno, les decía que en la carátula, él decía que lo está mirando, así que le mostramos. La carátula es un dibujo Carlos Gardel de la serie Mitos de la pintora antioqueña Dora Ramírez. El cuadro original es propiedad de Carlos Alberto Calle. Hasta aquí entonces este programa especial de la música de todos los tiempos. Agradecemos ahora a Nosver García, que ya hubo cambios en los controles de emisión de la 36. Y con ustedes nos reencontramos con la música de todos los tiempos el próximo sábado a las 18:30. Muchas gracias. Recuerden que el programa este hoy se repite en la madrugada. Se quedan siempre prendidos en la 36, seguro que lo vuelven a escuchar. Gracias.